Es momento de conocer a nuestro invitado. El escritor manabita Giovanni Benavides, nacido en 1981, fue el ganador del premio de novela corta Miguel Riofrío con su obra Pilares de la Noche Vana, concurso que fue realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Antes de la pandemia quedó pendiente esta entrevista y ahora nos hemos puesto en contacto con Giovanni Benavides para que nos dé a conocer sobre la novela y los nuevos proyectos. Bienvenido a usted, gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad, un honor platicar con ustedes y con la audiencia. Hoy queremos realizar un viaje por Argentina y también por España, esos lugares en los cuales usted hace un pare para crear esta historia y llevarlas al papel como la obra Pilares de la Noche Vana. Gracias por ese recorrido y empecemos. Empecemos entonces. Cuéntenme. ¿Por qué escoger estos lugares para contar esa historia? Bueno, es una historia que fácilmente podría estar ambientada en diversos escenarios. Escogí justamente estos contextos porque yo he tenido mi formación doctoral prácticamente en estos dos países, y esto fue en 2012 al 2016, y quizás ya en Ecuador uno extraña ciertas cosas, y me parece que la descripción de escenarios podía ser de mejor manera vinculándome con estos países que usted nombra. Argentina y España, en el aspecto formativo, en el aspecto personal, me han dado mucho y quise justamente ubicar mi historia ahí, aparte porque hay una descripción impresionante sobre lo que son estas ciudades, sobre lo que significan para mucha gente, en particular su cultura, su historia, incluso su gastronomía y costumbres. ¿Cuál ha sido el ancla del escritor Giovanni Benavides al momento de crear esta obra? Digamos que es una historia que la tuve en mi cabeza durante mucho tiempo, y me parece que como ancla o como punto de partida uno podría decir que han sido quizás algunas experiencias, pero básicamente el hecho de contar una buena historia, el hecho que pueda llegar a los lectores, a mover, me parece que ha sido un poco la predisposición al momento de empezar a escribirla. Yo creo que el resultado final, aparte que la obra resultó ganadora del Premio Nacional de Literatura Miguel Riofrío, fue satisfactorio. Lamentablemente, como lo mencionaba usted al comienzo, antes de la pandemia teníamos pactada esta entrevista, tenía pactado recorrer un poco varias partes del país para promocionarla, pero se ha truncado, así que estoy buscando también alternativas digitales y virtuales como para la promoción y que el libro pueda llegar a muchos lectores. Hoy tenemos a nivel mundial una pandemia. La historia de Pilares de la Noche Vana también enfrenta a una serie de conflictos. ¿Usted se proyectó buscar una salida como si lo estuviéramos pues haciendo en esta época? Puede ser que uno proyecte cierto tipo de salidas. Igual el ser humano como tal pasa por determinados conflictos, determinadas complejidades que hacen que su historia empiece justamente a tomar los personajes, en este caso en mi novela, determinadas decisiones que influyen en toda su actividad y en todo su destino. En ese contexto creo que la obra cumple determinados parámetros y que podría verse desde varias perspectivas. Un poco también estamos hablando de la fuerza que puede tener cada ser humano como para superar las adversidades que hay. A veces nosotros pensamos, quizás en estos momentos, que no hay salida, que no hay solución, que el horizonte todo es gris. Sin embargo, mensaje también que deja la novela es que debemos reponernos ante todas las adversidades y continuar batallando hasta que Dios lo permite. ¿Siempre hay una salida? Yo creo que sí, siempre hay una salida. La vida nos demuestra eso. A veces cuando hay quizás alguna ruptura emocional, alguna ruptura de pareja, alguna muerte de un ser querido, nosotros decimos ya no podemos más. Sin embargo, el paso del tiempo, que cura las heridas, nos dice que no, que podemos, y que aquellas cosas que en su momento creíamos difíciles o imposibles son acontecimientos que nos forman como seres humanos y sobre todo nos hacen más fuertes. Una de las cosas que siempre se ha venido hablando, discutiendo, es la falta de unidad familiar, que la tecnología muchas de las veces nos aísla mucho. Sin embargo, en esta época podemos ver a la familia unida. ¿Hay alguna relación con su obra? Yo creo que sí. Sin embargo, cada vez que nosotros podemos ver el núcleo familiar en los actuales momentos, nosotros nos damos cuenta de que hay mucha fragmentación, hay muchas rupturas. No, las familias de carácter tradicional están quedando un poco rezagadas. Sin embargo, es conveniente empezar a rescatar justamente eso en cuanto a los valores que pueden darse y en cuanto a las al esfuerzo que puede hacer cada miembro familiar como para encontrar justamente la unión y el hecho de compartir actividades. Por ejemplo, ahora tenemos esta pandemia que quizá limita mucho, pero también que puede ser la ocasión propicia como para que las familias empiecen a unirse y a buscar fuertes nexos, fuertes lazos, como para que se fortalezcan un poco más. El escritor Giovanni Benavides escribe cuentos, ha escrito esta novela, ha escrito otra que le ha permitido ganar un premio en Centroamérica. Por lo tanto, quisiera preguntarle, ¿cuál es el alcance que usted desea con su literatura? Bueno, es un alcance universal. Me gustaría que mi obra llegue a muchos lectores. En los actuales momentos estoy escribiendo una historia sobre el amor, el desamor, en cuanto a parejas. Aún la estoy puliendo. Me gustaría llegar a mucha gente, aprovechando también los medios, recursos digitales. Y me gustaría también que las historias sean leídas como para que la gente se conmueva y empiece a tomar decisiones acertadas en su vida. Decía Kafka que uno, como escritor, tienes que ser capaz de romper el hielo que llevamos dentro. Y en ese sentido, es un compromiso fuerte el escritor como para buscar la sensibilidad de los lectores y que podamos tener un compromiso distinto con ellos. La vida nos aboca a una vocación que es muy, muy complicada, ¿no? El oficio del escritor es solitario, pero nos da muchas satisfacciones. En ese sentido, la sensibilidad, explotar la sensibilidad del lector es uno de los nortes que busca mi trabajo. ¿Tiene previsto usted para cuándo concluye esta obra en la que habla del amor y del desamor? Sí, quizás a fines de año. Estoy también buscando algunos contactos con editoriales, que de hecho tengo avanzados como para empezar la publicación. Espero que también la pandemia permita primero promocionar Pilares de la Noche Habana y luego tener otras posibilidades también con la obra, ¿no? ¿Cómo mira usted el mundo de la literatura en los actuales momentos cuando vemos que las redes sociales, la tecnología está siendo parte importante para que escritores como usted, artistas, gestores culturales puedan dar a conocer su trabajo? Es una ventana abierta, ¿no? Pero también debe tomarse con muchas precauciones. Las redes sociales dan la posibilidad de que todos tengamos nuestras expresiones, nuestras emociones, pensamientos, y que también nos vinculemos de alguna manera con miles de personas, usuarios. Pero también las redes sociales deberían ser un filtro, deberían tener la posibilidad de filtrar quizás algunos contenidos. Humberto Eco decía que las redes sociales es el micrófono abierto a millones de idiotas, o sea, por ese lado, como para vincularlo. Pero en el campo de la escritura, en el campo justamente de la promoción, nos da muchas posibilidades como para difundir nuestros trabajos. Y creo que es una oportunidad, una ventaja como para aprovecharla al máximo. Lamentablemente, la cultura de lectura digital no está del todo potenciada en Ecuador, sí en algunos países de Latinoamérica, y bueno, desde allá se apunta, ¿no? Justamente con la escritura. En este caso, el trabajo que usted viene realizando en sus cuentos, en su nueva novela, ¿están proyectados quizá para participar en algún otro premio? No es la perspectiva inicial, quizás se lo pueda considerar, pero el ejercicio de la escritura es una escritura en libertad, no supeditada a reglas ni a cuestiones impuestas por terceros. Uno escribe para sí, uno escribe para su propio placer, quizás para exorcizar los demonios que lleva adentro, pero en ese caso, en algún momento se puede pensar eso. Por ahora, lo pienso, pero no tanto, o sea, no me atormenta tanto la idea, de lo que usted comenta. En la actualidad, seguramente hay muchos escritores que están dentro de sus casas. ¿Qué mensaje les daría a usted para que se sacudan, hagan un pare, agarren un papel, un lápiz y empiecen a plasmar sus narraciones, sus cuentos, sus poemas, quizá también, o sus novelas? Bueno, que escriban simplemente. A escribir se aprende escribiendo. Ningún escritor que se digne de serlo aprendió algo en un curso de escritura creativa, ¿no? Aprendió siempre por sí mismo, leyendo buenas obras, sabiendo cómo están compuestas, viendo los estilos, los tiempos narrativos que se manejan, y con una complejidad muy grande, ¿no? Cuando uno acomete una novela, sabe que se mete en una tarea muy seria. En ese sentido, la escritura ayuda también a que nosotros encontremos la paz que andamos buscando, que encontremos muchas posibilidades que quizás creíamos limitadas. Las personas están en sus casas, lo que les puedo decir es que escriban sin pensar en destinatarios previos, sino que escriban para su propio placer y que sean difíciles de complacer, justamente, para que la escritura como tal tenga un nivel de rigurosidad que se exige en estos tiempos. Creo que también hay que leer. No existe un buen escritor que no sea un buen lector. El escritor tiene sus horas fundamentales a las cuales regresa siempre. En mi caso, yo siempre regreso a los clásicos, convivo con ellos y trato siempre de que no pase un solo día sin que pueda releer algo grande, ¿no? Algo de un autor grande como Shakespeare, Cervantes, que puedan un poco, quizás no marcar la obra de uno, pero pueden ser el norte como para direccionar los trabajos que uno está haciendo. Otra cosa que también es conveniente pensar en estos tiempos es que a veces, como comentaba hace rato, el oficio del escritor es un oficio en solitario, en soledad. Quizás mucha gente está desanimada porque la escritura no conduce a nada o no reciben réditos o frutos en mediano plazo. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, leer las memorias de los grandes escritores, saber que sufrieron como para estar en sus lugares, donde están ahora. Hace poco leía las memorias de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, y él a los 17 años le rechazaron un cuento que justamente aparece en el libro Los jefes y los cachorros, y el jurado lo dejó de lado y ni siquiera lo consideró. Entonces, si eso pasa a grandes escritores, ¿por qué a uno no le puede pasar? Entonces, no hay que desanimarse, hay que seguir, hay que continuar. Sería el mensaje en cuanto a lo que usted está preguntando. Bueno, ¿y qué tal si nos despedimos con algún poema en este instante? Puede ser un poema o puede ser justamente el preámbulo de la novela, que me parece que es una ocasión propicia como para pensar en los actuales momentos. El preámbulo de la novela dice así: siempre queremos saber más de la cuenta, siempre tenemos el morboso afán de conocer cosas que no deberíamos ni para las que estamos preparados. Quizás seríamos más felices si ignoráramos un par de historias que podrían modificar la percepción que tenemos sobre el rumbo nuestra vida. A lo mejor estaríamos más contentos si desconociéramos algunos aspectos que cambiarán para siempre nuestra concepción sobre ciertos amigos y familiares. Tal vez, y solo tal vez, aquella esposa engañada por su marido sería más feliz si no se enterara de las aventuras fugaces de él con su mejor amiga. Tal vez si Adán y Eva no hubieran tenido la curiosidad de averiguar a qué sabía aquella manzana, la humanidad entera no hubiera sido maldecida para siempre por aquel Dios que todo mundo cree misericordioso. Quizás puede ser que el desconocimiento sea el inicio de lo que nos hemos empecinado en llamar felicidad. Sin embargo, siempre buscamos saberlo todo. Incluso creamos palabras que van más allá del simple saber. Y de allí que no solo conocemos, sino que indagamos, exploramos, averiguamos y profundizamos en temas que muchas veces no son de nuestra entera incumbencia. Por ello, y el chiste se cuenta solo, somos radicalmente infelices. Yo, por ejemplo, sería más dichoso si ignorara muchos los acontecimientos que relataré a continuación. Ese es el preámbulo de la novela, ¿no? Agradecemos al escritor manabita Giovanni Benavides por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.